el programa también muy noble del presidente de la República de apoyar a las personas con discapacidad permanente no nos alcanzó más que para apoyar de los 0 a los 29 años. Y luego a partir de los 65 estamos apoyando a los adultos mayores. Entonces quedaba un vacío entre los 30 y los 64 años. Pues ¿qué creen? Que llegando el gobernador Alfonso Durazo logró un acuerdo con el presidente de la República y ahora a partir del 2 de mayo vamos a registrar a los que están entre 30 y 64 años con una discapacidad permanente para apoyarlos también. Por eso nos da mucho gusto estar acá y muchas gracias al gobernador y muchas gracias a ustedes.